Mientras tanto hablaremos de la accidentada entrada a París de Enrique IV. Así que digamos que Enrique IV fue rey de Francia desde 1589, pero recién pudo instalarse definitivamente en París en 1594. Es que después de la muerte de Enrique III, que fue el último de los Valois, varias ciudades, entre ellas la capital de Francia, estaban tomadas por nobles que no querían a Enrique como rey. Eran los de la Casa de Guisa, que con el respaldo de España, habían formado la Santa Liga y se negaban a reconocer a un protestante como rey de Francia. El antecedente había sido un gravísimo conflicto entre los protestantes, los hugonotes y los católicos en Francia, un conflicto sangriento, una guerra espantosa que desangró a Francia durante años. Se había armado la guerra de los tres Enriques: Enrique de Guisa, que era el católico, Enrique III, que defendía la corona, y Enrique de Navarra, que era este Enrique IV. Porque en realidad Enrique IV no pertenecía a la familia reinante, sino que provenía de Navarra, era rey de Navarra por su madre, Juana de Albret, que era reina de Navarra. Y la reina de Navarra, Juana de Albret, se casó un día con un noble, hermano del príncipe de Condé, que se llamaba Antonio de Borbón. Y que también eran tipos cercanos a la corona. Desaparecidos todos los Valois, que eran la familia reinante, finalmente quedó como primera opción al trono la figura de Enrique de Navarra. Ahora, Enrique era protestante, había peleado contra los católicos en esta guerra sangrienta. Y una vez que terminó la guerra, una vez que fue victorioso y que se ungió rey de Francia, tenía problemas para ingresar en algunas ciudades que todavía estaban en poder de los católicos. Lo que hizo Enrique fue provocar con astucia una división entre los miembros de la Santa Liga, y en 1593 desarmó a sus adversarios. ¿De qué manera? Al anunciar redondamente su conversión al catolicismo. Dijo: señores, me convierto al catolicismo. Uh-huh. Y se terminaron los conflictos. Claro, chau. Y ahí viene la famosa frase que tal vez nunca dijo, que es: París bien vale una misa. Uh-huh. Una misa se refiere a que los protestantes no oían misa y los católicos sí. Entonces, oír misa era para los protestantes una especie de herejía, y él dijo: voy a oír misa, París bien vale una misa, la entrada a París bien valía una misa. Bueno, de todos modos, hubo de sobornar al comandante de la Liga de París para que lo dejara entrar con su ejército, y entonces marchó a la ciudad, pero aquella entrada fue un tanto accidentada y provocó nuevos conflictos. Cuentan que Enrique entró a París de noche, que hacía mucho frío, y que hacía tanto frío que tenía escarcha en la barba, Enrique. Bueno, a pesar del frío, la gente se apretujaba en las calles para ver al nuevo rey. Enrique fue un rey muy querido. En una esquina, sin embargo, un muchacho vestido de negro le preguntó a uno de los vecinos quién era el rey. Che, dice, ¿quién es el rey? Uno le dijo: mira, es aquel que está allá. Y el muchacho este de negro se metió en el cortejo, siguió a Enrique hasta el palacio, en donde se había instalado la favorita de Enrique, Gabrielle d'Estrée, de la que hemos hablado aquí muchas veces. Y en aquel lugar el rey iba a brindar una pequeña recepción, se iban a tomar unos vinardos después de su entrada. Y este muchacho se fue colando de lugar en lugar, y consiguió ubicarse justito delante del rey. Bueno, en un momento todos los asistentes tenían la mirada fija en dos recién llegados, los señores de Rogny y otro más que había por ahí. Che, mirá, se estaban inclinando ante el rey, en medio naturalmente de una ronda apretujada de alcahuetes que estaban ahí rindiendo pleitesía, cuando Enrique se agachó un poquito para corresponder la reverencia, el joven de negro este que se estaba colando peló un cuchillo, una fariñera que traía oculta, y le dio al rey un violento golpe en el rostro. Enrique quedó medio atontado, pero dice, guarda, dice que me parece que me han herido. Y acto continuo metió la mano en la boca y se sacó una muela limpita. Una muela limpita, el planazo, el golpe, le había piantado una muela. Mire qué curioso, la tendría medio flojo. Sí, sí. Bueno, el joven de negro fue inmediatamente rodeado, arrestado al instante, y confesó, reconoció haber querido matar al rey. Dice, mire, la verdad, quise matar al rey. Bueno, lo interrogaron unos jueces que creían hallarse frente a un atentado político, es decir, ante un plan, ¿no?, en el que intervenían varias personas. Pero se encontraron con algo muy distinto. Este muchacho se llamaba Jean Châtel, y la crónica dice que el joven tenía el vicio italiano, que es una manera horrible de denominar ciertas preferencias sexuales, y vicio que había, o preferencia que había desplegado con anterioridad y con mucho éxito este muchacho en tiempos de Enrique III, el rey anterior, rey que también tenía esa misma preferencia, digamos, por los italianos. Bueno, tiempo más tarde este joven Jean Châtel empezó a tener miedo de ganarse el infierno por aquel gusto y se arrepintió. No hay peor cosa que un italiano arrepentido, pero no quedó conforme, creyó que había llegado tarde con su arrepentimiento y siguió teniendo miedo al infierno. Sabía además que Santo Tomás había proclamado violentamente, se había proclamado contra la sodomía, y entonces creyó que nunca obtendría la absolución y que moriría en pecado mortal. Entonces, producto de esa idea o de su locura, Jean Châtel proyectó matar al rey para tener en el momento de su ejecución la ayuda de un sacerdote obligado a absolverlo. ¿Absolverlo? No, absolverlo. Todo esto porque se había enterado de la opinión de Santo Tomás. Si no se hubiera enterado de eso, a lo mejor no pasaba nada. Bueno, yo me acabo de enterar, por ejemplo, y sin embargo no tengo planeado matar a Enrique IV. El caso es que lo que él sabía era que en la tierra no lo iban a absolver de esa culpa. Entonces pensó en cometer un crimen más grande, tan grande que ya estuviera por ley asegurada la absolución, como por ejemplo un crimen. ¿Se entiende? Claro. A usted por tener cierta preferencia sexual, no lo absolvemos. Ahora, si mata a alguno, sí. Y el que absuelve, absuelve. La absolución no es con beneficio de inventario. Te absuelven. Entonces, no crea que estamos lejos de la verdad. No crea que estaba tan loco este tipo. Si mato al rey, me van a tener que absolver. Distinto claro. Si me meto de novio con un fiambrero. Así eran las cosas. Bien. Por suerte ahora no hay nada de esto. Bien, entonces agarró y listo. Hizo ese atentado, lo agarraron. Y dos días después de la confesión, lo absolvieron, le dieron los últimos sacramentos. Jean Châtel fue descuartizado. Antes de morir ya se creía ganador del cielo. Ahora, los jueces no publicaron jamás estos móviles de Jean Châtel, que se conocieron después gracias a Jean Dessus, un cronista de aquellos días. Los jueces prefirieron hacer creer que se trataba de un atentado político. Y como el muchacho había sido educado por los jesuitas, eran encarnizados líderes de la liga que había combatido a Enrique, se acusó a los jesuitas de haber proyectado la conjura. Entonces Enrique encontró una excelente ocasión para sacarse a todos sus enemigos de encima, y el parlamento ordenó el destierro de todos los jesuitas del reino. Siempre andan desterrando jesuitas. Partieron entonces en procesión. Debían abandonar la capital en 3 días y Francia en 15. algunos que quisieron quedarse fueron masacrados. El bibliotecario del Colegio Jesuita de París, que se quiso quedar, fue ahorcado. El Papa Clemente VIII, naturalmente, se enfureció y pidió a Francia por la revocación del decreto. Bueno, el asunto fue muy debatido. Recién unos años más tarde, Enrique dio permiso para readmitir a los jesuitas. Eso tuvo lugar en 1603. Para entonces, todos los religiosos de la Santa Liga habían dejado de molestar y Enrique estaba ya bien instaladito en el Louvre. Y esta fue la historia de la entrada en París de Enrique IV, y más que nada la historia de este pobre muchacho, Jean Châtel, que tenía una idea bien extraña de las sanciones que le esperaban en el más allá. Bien extraña, pero realista, de las sanciones que le esperaban en el más allá. Bueno, esta es esta historia que queríamos contar. Y recordar también a Enrique IV, que fue un buen rey después. Fue un buen rey que pensaba en su pueblo y que dijo alguna vez que su meta era que en todas las mesas del reino hubiera por lo menos una vez por semana un pollo. No está tan mal, no está tan mal. No está tan mal comparado con otro. ¿A quién quiere dedicar esto, Dorio? Bueno, Dorio no se encuentra. A mí me gustaría dedicárselo, a nadie. A Gabriel de Tré, que uh-huh. era el amante del rey Enrique, como siempre contamos, tenía otros amantes, con los cuales engañaba al rey. Una vez, uno de ellos estaba debajo de la cama justo cuando apareció Enrique IV. Uh-huh. Enrique IV comió unos caramelos y de golpe tiró uno para abajo de la cama. Intuyendo ahí que... Sabiendo. Dijo, tomad. Y después se levantó y se fue a las carcajadas. Tomad y comed todo de Elia. Todos tenemos derecho, dijo, y tiró unos caramelos para abajo. Se levantó y se fue muerto de risa. Está bien. Está bien, eso es lo que hace un tipo. Sí, muy bien. Eso es lo que hace un tipo cuyo amante tiene otro amante. Le da caramelo y se muere de risa. Va muy bien. Señores, hemos ido a la discoteca. Y el discotecario se puso... No me digas que me empezó a hablar de amantes. Se puso nervioso. Dijo que él también tenía amantes, pero que no lo podía decir. Bueno, todas esas cosas. Se lo estaba diciendo. El caso es que al final conseguimos un disco que se llama Sobre los muelles del viejo París. Uh-huh. Sur le cue du vieux Paris. Y vamos a escucharlo inmediatamente, ya que sobre los muelles del viejo París seguramente había mucha gente que estaba esperando la entrada del amigo Enrique. O al menos comer un pollo. Sí, allá. Si nous allions en banlieue faire un tour sous le ciel bleu des beaux jours, mille projets nous attirent et dans un même sourire nous refaisons le trajet simple et doux de nos premiers rendez-vous sur les quais du vieux Paris. Le long de la Seine, le bonheur sourit. Sur les quais du vieux Paris, l'amour se promène en cherchant un nid. Vieux bouquiniste, belle fleuriste, comme on vous aime, vivant poème. Sur les quais du vieux Paris, de l'amour bohème, c'est le paradis. Tous les vieux ponts nous connaissent, témoins de folles promesses, qu'au fil de l'eau leur écho va compter, aux gais moineaux effrontés. Et dans tes bras qui m'enchaînent, en écoutant les sirènes, je laisse vagues éperdues de bonheur mon cœur auprès de ton cœur. sur les quais du vieux Paris, le long de la Seine, le bonheur sourit. Sur les quais du vieux Paris, l'amour se promène en cherchant un nid. Vieux bouquiniste, belle fleuriste, comme vous aime, vivant pour même. Sur les quais du vieux Paris, de l'amour bohème, c'est le paradis. L'amour bohème, c'est le paradis. Era Lucien de Lille, La venganza será terrible, sobre los muelles del viejo París.